poco para dimensionar la magnitud de la catástrofe, ayer el jefe de Defensa Civil decía que una de cada 10 viviendas, es decir, el 10% de las viviendas de la ciudad estaba bajo agua. Desde que se tiene registro de las inundaciones que sufre, digamos, la cuenca de Río Arrecife, lo que nosotros llamamos Río Salto, esta es la crecida más grande de la historia. Para ese parámetro, los bomberos de nuestra ciudad tienen un punto en donde miden la crecida, y hoy el río está 9 metros 30 sobre el cauce normal, 9 metros 30. Por lo que, bueno, eso ha causado la inundación de los barrios ribereños. Uno de los más afectados es Barrio Trocha, que le debe su nombre al ferrocarril, y allí, bueno, la totalidad del barrio ha quedado bajo el agua. Se estima 700 evacuados en distintos centros y muchos autoevacuados, ¿verdad? Otro dato insoslayable es que de jueves a domingo cayeron más de 300 milímetros, cuando el promedio del mes de agosto es de 80 milímetros en todo el mes.